espada y la pared. Oye, tienes frente a ti a un hombre herido que un día se alejó de tu camino, queriendo revivir días de gloria. Oye, si ella al fin no fue lo que pensabas, si era la persona equivocada, lo siento, pero no es problema. Si he vuelto es por tu amor y mi experiencia. Ya creo haber pagado mi castigo. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia.